me he visto cuero y charol. Llamo a un gigolo. Llamo a un gigolo. Llamo a un gigolo. Sola, abandonada, tan apagada, ya no puedo más.